Om Tat Sat. Buenas tardes, bienvenidos a todos. Bien, hoy vamos a hablar sobre la Escuela de Alejandría, si os parece bien. Me gustaría también que observáramos cómo estamos entrando en una nueva era de increíbles cambios, de una aventura que parece imposible. Ahora en un móvil que cabe en la mano puedes comunicarte por internet, enviar, recibir, guiarte por las estrellas, saber dónde estás. Es inconcebible con un aparatito tan pequeño. Incluso ahora ya lo hay de pulsera, un móvil de pulsera tan pequeñito, y tienes todo el mundo en el móvil de pulsera. Esto es una revolución silenciosa, es una revolución mundial, es un cambio trascendental. Estamos en unos momentos extraordinarios. Ahora vemos también que la gente tampoco soportan los tiranos ni las tiranías, que a todos parece que les gusta más la democracia, la participación, la igualdad. Parece que en el mundo pues se está imponiendo esa libertad de pensamiento. Hace pocos años era impensable tener libros esotéricos en casa. Hoy todo el mundo tiene libros esotéricos en casa. Y no solo esotéricos, sino de las escuelas de misterios más cerradas y más difíciles de encontrar. Hoy los libros más secretos que estaban en el aditium del templo están en el comedor de un hogar. ¿O no es una revolución esto? Una revolución que todo lo va a cambiar. En el campo de la medicina estamos ante un tiempo en que la medicina se va a revolucionar completamente, porque acabamos de descubrir, fijaros si somos ignorantes, que con el agua de mar lo podemos curar todo. Con el agua de mar podemos cerrar las farmacias. Ay, hay un farmacéutico aquí. El agua de mar pues puede suplir gran cantidad de medicamentos, porque lo contiene todo. Si sabemos cómo aplicar el agua de mar en todas las enfermedades, es el mejor remedio. Nos lo decía el mismo Pitágoras, y os lo voy a escribir en la pizarra para que nos acordemos de ello. Pitágoras, y luego lo repite Platón: el agua de mar limpia todas las enfermedades. Esta es una sentencia de los griegos. Los griegos ya empleaban el agua de mar para curarse, la empleaba también los esenios para curar a los enfermos. Y luego durante miles de años lo hemos olvidado, y ahora volvemos a recuperar otra vez esta gran medicina, que puede incluso sustituir al plasma de la sangre, que es el elemento más rico en oligoelementos, en minerales, y es antibiótico, y es antiséptico, y es la fuente de la vida. Y la vida toda ha surtido de las aguas del mar. Incluso el feto en el vientre materno está nadando en un medio acuoso salado, el feto como un pez nadando. Todo tiene su origen en el mar. Y ahora estamos pues entrando en una nueva era en que la medicina se va a basar en baños de mar, en beber agua de mar, en lavarnos con agua de mar, respirar agua de mar, y vamos a vencer las alergias, vamos a vencer gran cantidad de enfermedades con algo tan natural, y el sol. Eso también va a revolucionar, tomar el sol. Pensar que hace apenas menos de 100 años atrás, los médicos empezaron, había la epidemia de tuberculosis, y mandaban al mar, algunos lo recordarán, pero iban a pasear al mar, solo pasear a la playa, pasear a la playa. Apenas 100 años atrás no se bañaba nadie en el mar, desconocían, eran y completamente ignorantes de los beneficios, solo iban a pasear por la playa. En los años 30 vino el boom de bañarse, de bañarse en el mar, y en los años 40-50, bueno, ya es todo el mundo a la playa y a bañarse en el mar. Y ahora pues viene la revolución de curarse con el mar. Y eso es otra revolución también, y otra revolución también la estamos viendo en todo el mundo en el campo de la arqueología. Ahora mismo se están descubriendo pirámides por todo el mundo. Lo que antes solamente era Egipto, las pirámides, en todo el mundo, en Norteamérica hay pirámides, en los templos mayas, en Centroamérica hay cantidad de pirámides, de todas formas y de todas las medidas. Pirámides están en Angkor Wat, en Camboya. Pirámides están, acaban de encontrar también en Bosnia. En Bosnia, un valle cerrado rodeado de 5 montañas, y que vive la gente alrededor de esas colinas, y no se habían fijado que realmente eran colinas moldeadas como pirámides en la misma proporción que las de Egipto, en la misma proporción que la pirámide de Keops, pero el doble de tamaño. Están pulidas y luego también rodeadas por una cenefa de piedra de granito, varias cenefas, 5 montañas alrededor del valle, y abajo del valle está la ciudad de Bosnia, y túneles, todo lleno de túneles. Es uno de los descubrimientos de esta época, este valle de Bosnia. Y luego, para no hablar de la China, donde están, no paran de descubrir continuamente pirámides y centros iniciáticos y de misterios. Pirámides que todavía no se han atrevido a abrir y buscar lo que hay dentro, sus salas iniciáticas interiores. Porque los mismos chinos están asustados, dicen, si abrimos esto, luego que ¿cómo lo vamos a proteger tanta cosa? Tienen tanto patrimonio arqueológico los chinos que se asustan, dicen, no lo podremos mantener todo esto. Todos estos centros de pirámides, aquí me he puesto yo una foto con la que creo que es la pirámide, una de las más grandes del mundo, en el Valle de los Reyes, en el Valle de los Reyes. También allí tenemos una pirámide gigantesca moldeada. Ahí al pie de esta pirámide es donde se enterraron los más grandes faraones de Egipto. Siempre en la antigüedad buscaban esta forma de la pirámide. La pirámide crea unos campos de energía que hace que te ayuda, energía cósmica, Fohat, y esa energía Fohat te ayuda a trascender a lo espiritual, a elevar, como decía Plotino, lo de divino que hay en ti hacia lo divino que hay en el cosmos. La pirámide tiene una forma esencial que te catapulta a esa experiencia cósmica. Pero en el año 2500, aproximadamente, el 2400, antes, o sea, 2400 años atrás, hay un cambio de era. Hay un cambio de era, y se construye la ciudad de Alejandría. Y esto es es también, en su época, representó una revolución a nivel occidental. Alejandría es empezar todo a partir de cero. Y Alejandría entró también con la era de Piscis, que ahora acabamos de terminar, de Piscis. Y Alejandría se construye siguiendo un modelo ecléctico, teosófico, universalista, donde se podía incluir a todas las religiones, todas las creencias, todos los templos, todos los sistemas esotéricos y filosóficos. O sea, una ciudad con carácter universalista. Hoy solamente queda esta transparencia, que no sé si se ve bien. Si alguno habéis hecho el crucero el crucero hasta Alejandría, pues te enseñan esto y la biblioteca nueva y poca cosa más. O sea, de la ciudad más grande que Roma, la más hermosa que ha conocido el mundo, la más abierta, la más universal, la que contenía más monumentos que Roma y más monumentos que cualquier otra conocida. Monumentos, quiero decir, esculturas, columnas, templos, santuarios, bibliotecas, etcétera, museos. La que más ha contenido y no ha quedado nada, solamente unas ruinas. Vera, discúlpeme, acabo de recibir un correo, creo que está en francés, no lo sé. Pero he visto que en Alejandría todo lo que es mar, la costa, se acaba de descubrir una nueva templos fabulosos. Sí. ¿En el mar? Sí, sí. ¿En Heraclión? En el delta de... En Heraclión, creo que es. No es en Alejandría. En Alejandría solamente han descubierto los palacios de los Ptolomeos y ahora no recuerdo cómo, bueno, dos o tres palacios que se hundieron en el puerto. No, pero más pero, allá, pero la ciudad es toda una área que era todo tierra. Además hay trazas en Alejandría. En Alejandría. Eso no lo conozco. No, sé que en las ruinas de Heraclión sí que fue una ciudad que se hundió, y ahí sí que sé que están descubriendo muchas ruinas de esta ciudad. Y que parece que tienen la intención de dejarlo todo ahí en el fondo del mar, y el que lo quiera visitar, que bucee. Bien, pues Alejandría, la revolución de hace 2400 años atrás, que fue trazada y marcada por el mismo Alejandro Magno y con sus asesores, que fueron de los mejores en el mundo de la época. Hasta ese momento, pues los misterios se celebraban en los grandes templos relacionados con las pirámides, como explicaba antes. Pero en la era de Piscis, que entremos 2500 años atrás, entraron en desuso. Todos los grandes templos entran en desuso y se efectúa un cambio completo. Y ese cambio se da en Alejandría, donde los grandes misterios se dan de una manera sencilla y entre el pueblo, sin los grandes templos, de una manera más filosófica. Yo creo que incluso siguiendo la dirección que nos dio Pitágoras, el filósofo, el fundador de la filosofía. La escuela de Pitágoras fue la que marcó el sendero de Alejandría. De hecho, podríamos afirmar sin equivocarnos que todos los grandes sabios de Alejandría eran discípulos de Pitágoras y seguían la enseñanza y daban la enseñanza de Pitágoras. Y esa enseñanza, pues, en cualquier academia, en cualquier gimnasio, se podía impartir filosofía y la enseñanza de los misterios. Aquí vemos, no sé, ¿se ve bien? Sí. Bueno, esta es la vía Canopia. La vía Canopia es una vía, la más importante dentro de Alejandría. Bueno, os los voy enseñando por si acaso no habéis estado. Pues os voy a describir un poco Alejandría. Vete a saber si estabas allí en una encarnación. Igual estuviste por allí, aunque fuera de paso, en una vida anterior. Y ahora te lo voy recordando yo. A ver si lo sube un poco más, se ve mejor. Bueno, luego tengo otra transparencia que se ve mejor. Aquí vemos la muralla. La muralla extensísima rodeaba toda la ciudad de Alejandría. Esta es el puerto, esto es lo que cierra el puerto. Aquí había el puerto militar. Esta es la parte militar de Alejandría. ¿Lo vas recordando? Es que lo he recibido. Bien, la muralla. Aquí vemos también el puerto, la muralla. Este es el puerto comercial. Puerto comercial. Y este es el palacio. Espera, que el nombre no lo recuerdo. Es donde Marco Antonio, donde vivió Marco Antonio sus últimos días. Ese palacio es uno de los que está hundido en el fondo del mar. Palacio de Marco Antonio. Aquí me he hecho una lista para no olvidarme nada. Sí. Timonio, eso es. El Timonio. ¿Se ve aquí un poco? El Timonio. El palacio de Marco Antonio que se hundió. En esta zona de aquí, esto es los campos de atletismo, gimnasio. Pero no había uno, había más. Había por aquí también había otro, por aquí también había más. Había varios campos, estadios, los llamaban estadios. Estadio, además, era una medida. O sea, nosotros decimos kilómetro. Un estadio para ellos era una medida. El estadio. En los estadios, pues, practicaban la gente joven. En Alejandría, todos los jóvenes y todos los que querían tenían derecho a practicar gimnasia, atletismo, incluso prepararse para los Juegos Olímpicos. Los gimnasios estaban abiertos a todo el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en cada gimnasio habían pues monitores, entrenadores, y estos monitores, entrenadores solían incluso estar algunos pagados por el mismo rey o faraón. Aquí es donde vivían, en esta zona de aquí, esos son los palacios del rey o faraón. Los fundadores de Alejandría fueron los Ptolomeo. Ptolomeo I Soter fue el fundador de Alejandría, uno de los generales de Alejandro Magno, como ya lo sabréis. Lo que seguramente no sabéis es que la palabra Soter quiere decir salvador. O sea, Ptolomeo I, salvador, Soter. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que seguramente era iniciado en los misterios. Salvador. Salvador quiere decir que ya tenía ese grado, ese nivel de sabiduría capaz de enseñar a los demás. Ptolomeo I, Soter, construye la avenida Canopia y esta gran avenida que cruzaba también en diagonal. Y para asesorarse contrata a Demetrio. Demetrio es un hierofante de Tebas. Tebas era la antigua capital de Egipto. O sea, un personaje pues bien preparado, bien cultivado, un gran hierofante de Egipto, Demetrio, y le encarga a Demetrio la construcción y el mantenimiento del museo. El museo de Demetrio, de los Ptolomeos, lo situaron por esta zona de aquí. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? ¿No? Por esta zona de aquí, cerca del puerto. ¿Por qué esa cercanía del puerto? Porque el faraón impuso como ley que todos los barcos que llegasen a Alejandría tenían que pagar de tributo un libro. O sea, cada barco que llegaba, como mínimo, un libro de tributo. Los libros de esa época, claro, no es lo que hoy nos pensamos. Eran manuscritos con papel costoso, en la época el papiro, luego vino el pergamino, pero el papiro era utilizado en esa época, pues era costoso, y además manuscrito, pues eran de valor, eran ciertamente de valor. Y los pasajeros en tránsito también. De manera que, claro, el puerto de llegada de barcos y al lado la biblioteca para que paguen, para que vayan pagando. El museo que está aquí, hay como un cerco, ¿eh? En este museo no solamente había libros, sino también jardines para pasear y zoológico, parque zoológico de animales de África. O sea que era un vergel, un jardín hermosísimo. había libertad para leer, para pasear, para aprender, para dar lecciones. En el museo, además, en las paredes que quedaban libres, también había pintados murales, murales con los dioses griegos y egipcios. De manera que en el mismo museo no era como hoy, sino que los estudiantes podían quedarse a dormir ahí mismo en los pasillos. O sea, podían estar viviendo el tiempo que necesitasen, durmiendo en los pasillos, debajo de los murales, al lado de los libros sagrados, y la razón de ello era para también recibir ese sueño profético, ese sueño augurio, ese sueño que me va a curar, ese sueño que me va a salvar, en el lugar más sabio y más magnético en aquella época, como era el museo. Museo quiere decir de las musas. Las musas, si no recuerdo mal, eran 9. La belleza, el encanto, la música, el teatro, la poesía, la retórica, eran 9 musas. Y el templo pues estaba dividido en 9 partes y dedicado cada una a una musa distinta. Podemos imaginar pues las esculturas, el equilibrio, las proporciones del edificio, todo hecho a medida de la belleza y de la sabiduría. ¿Qué podríamos destacar más aquí? Aquí sí, aquí había una colina. En esta colina estaba situado el Serapeum. El Serapeum, cuando se construye Alejandría, pues también se da un nombre distinto. Entramos en una nueva era y el Hermes, se cambia el nombre de Hermes por el de Serapis. Y este es el templo de Serapis, el Serapeum. Este templo, tengo aquí una imagen del Serapeum. Bueno, esto es un dibujito que me he hecho yo, más o menos, arriba de una colina, el sendero, las esfinges, indicando que es un templo de misterios, y dentro, pues, abierto, todo columnas y todo abierto. Al contrario de todos los templos antiguos, que eran cerrados y amurallados. Cerrados y amurallados. ¿Veis la diferencia de lo que significa Alejandría? Columnas y todo abierto. Ahí puede entrar y salir más o menos quien quiera, más o menos, porque supongo que habría algún control, pero abierto. Y los templos de Menfis y de Tebas, cerrados, amurallados, y solamente podían entrar los elegidos, los escogidos. Aquí podéis imaginar pues grupitos de estudiantes, alrededor, a la sombra de los pórticos. A la sombra de los pórticos, cada grupito con su maestro, estudiando ya sea música, ya sea geometría, matemáticas, retórica, filosofía, en fin, alrededor del templo de Serapis. Y dentro, en la parte más alta, en el centro, en el corazón del templo, una estatua gigantesca de Serapis. Esta estatua la habréis visto en la película Ágora, aunque está deformada, no es nada correcta. Para mí la imagen de Serapis que se le aproxima más a lo que estaba aquí dentro es el Esculapio de Ampurias. La escultura, habréis visitado Ampurias, provincia de Girona, allí es la joya preciosa del Museo de Ampurias, el dios Esculapio o Serapis, que es el mismo, y para mí pues que es como una copia, una réplica del Serapis que había en Alejandría. Bien, continuando paseando por Alejandría. Esta ya se ve mejor. Esta se ve. Es la parte norte, podríamos llamar la parte norte, el Serapeum. Aquí tenemos el museo al otro lado de la vía Canopia, el 3. Ah, recuerdo el 3. el gimnasio. Estos son gimnasios, el puerto militar, y esta es la isla que iba a dar al faro de Alejandría. Aquí este es el lago Mareotis, o sea que por un lado tenían el mar salado mediterráneo y por el otro el lago dulce, agua dulce del río Nilo. El río Nilo iba aquí llenando un lago. Este lago también era navegable, también navegable. La muralla y el canal. Este canal lo construyeron también para canalizar agua hacia la ciudad. El canal. Una puerta de entrada, cada puerta tenía su nombre. ¿Veis el tamaño de la ciudad? Grandiosa, grandiosa. Ciertamente. Aquí veis, aquí habría la isla que se hundió, aquí el palacio de Cleopatra, palacio que también se hundió, y es lo que están sacando, lo mantienen en el fondo del mar también. Sí, todo el palacio se hundió, este de aquí, el faro de Alejandría, que actualmente está ocupado por un fortín militar que está en uso para vigilancia del puerto. Y han descubierto que realmente lo que ocurrió es que el faro se tumbó, se cayó, y está todo un puzzle caído en el mar. O sea, el faro se podría volver a levantar, están todas las piedras. Las piedras del faro de Alejandría es de granito rojo de Asuán, el mármol más duro, más fuerte que existe, de la misma consistencia que la pirámide de Keops. O sea, es un mármol extraordinario, y parece que sí, que están todas las piezas ahí en el mar. Esta parte de aquí también se hundió, hay una parte de aquí también está en el fondo del mar. Aquí es la puerta Canopea, la vía Canopea, dos vías principales. Igual que también la ciudad romana de Barcelona, que tenía el de Curión, y tenía dos vías principales. ¿Qué más podríamos destacar? Ya nos hacemos una idea de cómo era. Luego, para hacerse una idea de cómo era Serapis, este es un retablo. ¿Se ve bien desde ahí? Un retablo de madera. Formaba parte de un tríptico, y vemos aquí un retrato de Serapis. Es Hermes, lo mismo que Hermes, y si lo comparáramos con un retrato de Cristo, veríamos que también es muy parecido, porque es el mismo, es el Cristo, el Serapis. Este retablo de madera de Alejandría está en el Museo de Malibú, en California. Si alguien va por California, podrá visitar este retablo. Los americanos se han llevado también muchas cosas para allá. Bellísimo este Serapis. Lo que lleva sobre la cabeza simboliza un cáliz. Es la crátera. Los griegos lo llamaban crátera. Bien, vamos siguiendo. Bien, creo que hemos dado. Bien, aquí entrar ahora en todos los directores de la Biblioteca de Alejandría creo que no es interesante. Destacar uno sí, Eratóstenes. Eratóstenes, que en el año 200 aproximadamente fue capaz de medir la circunferencia de nuestro planeta con una precisión que hoy todavía nos sorprende, ¿no? Con un error muy, muy leve, de cómo Eratóstenes fue capaz de medir toda la circunferencia del planeta. Es asombroso, asombroso. Aproximadamente, sí. Sí. Eratóstenes, pues, también fue director de la Biblioteca de Alejandría, escribió muchos tratados. Tenemos pues que en la Biblioteca de Alejandría se contenía todo el saber, toda la ciencia, toda la religión, toda la filosofía, pero no solamente de los griegos, sino también de los egipcios, en los cuales destacaban los libros de Manetón, en la época Ptolomeo hizo componer por Manetón la historia de Egipto. Manetón, el más importante que nosotros conozcamos, historiador de Egipto, compuso la historia en muchos volúmenes y, claro, todo esto fue reducido a cenizas, todo fue quemado. Los libros de Manetón no solo contenían la historia de Egipto, sino un poco más allá, incluso más atrás. Hoy de Manetón apenas quedan pequeñas frases repartidas en algunos libros. Luego, las joyas de la Biblioteca de Alejandría eran los libros de Hermes, por supuesto. Eran el corazón, la joya de Alejandría, lo que presumían más, porque era lo más sabio de la biblioteca. No sé, eran muchos libros, se cuentan 50 o 100 libros de Hermes. En esos libros pues se trataban todas las materias. Los libros de Hermes además eran proféticos, contenían enseñanzas del pasado, profecías del futuro, la ciencia, la alquimia, la filosofía, la generación de los dioses, generación del mundo, cosmogénesis, todo. Eran la joya. Eso también pues parece ser que se destruyó. Bien, yendo un poco más adelante, entraríamos pues a hablar de lo que fue maestro de Hipatia de Alejandría, reconocido por ella misma. Aquí entraríamos a hablar primero de Amonio Saccas. Amonio Saccas lo encontraréis en la Doctrina Secreta, Blavatsky, lo encontraréis en la Clave de la Teosofía. Blavatsky procura hablar bastante y describir todo lo que puede Amonio Saccas, porque para Madame Blavatsky, Amonio Saccas es el verdadero fundador de la teosofía. Así como Pitágoras es el fundador de la filosofía, Amonio es el creador y fundador de la teosofía, incluso en esta misma palabra que es griega. Sabéis que teosofía quiere decir sabiduría divina, teos, sofías, sabiduría divina. Es una palabra utilizada ya por Amonio Saccas. Amonio vivió sobre el año 100 aproximadamente. Era hijo de padres cristianos, pero nunca quiso relacionarse con los cristianos. También hay que ver que en la época de Alejandría, los cristianos eran una de las muchas sectas que habían en Alejandría y que además destacaban por ser muy radicales, muy fanáticos. Porque una cosa es lo que pretendía Amonio, y es correlacionar todas las religiones, todas las filosofías, todos los misterios y ver que todos tienen un mismo origen, todos tienen un mismo principio, una misma verdad, y reunirlos a todos. Pero los cristianos eso en absoluto, solamente ellos, su enseñanza y sus ritos. Y los judíos también, los judíos que también habrían podido abrirse y dar cabida a todas las creencias, también se encerraron y siguen todavía encerrados en lo suyo. Amonio esto pues no le gustaba, por eso siempre más bien fue contrario al cristianismo, lo mismo que todos los neoplatónicos posteriores fueron contrarios al cristianismo, porque seguían la enseñanza de Amonio Saccas. Amonio pues se conoce muy poco, se sabe muy poco de quién era Amonio Saccas. Podríamos interpretar, bueno, en mi opinión personal, que fue un hierofante de Egipto. Amonio era egipcio, de padres cristianos, pero se le llamaba, uno de los apodos que le daban era Teodidactos, que en griego quiere decir enseñado por Dios. pocas personas en este mundo han recibido este título, muy pocos que nosotros sepamos, y Amonio lo recibió y se le llamaba Teodidactos, enseñado por Dios. Eso nos dará una idea de lo que fue Amonio. Amonio pues reunía en sus clases en el museo de Alejandría, donde daba sus clases, y él también fue el que ideó la palabra de neoplatonismo. Entonces enseñaba a Platón como materia de estudios, pero en sus clases reunía también las enseñanzas de los judíos, de los persas, de los magos, de los yogis, de la Vedanta, de Grecia, de Orfeo, de Moisés, o sea, reunía todo, porque él era su vocación, estar abierto a todas las religiones y a todas las maneras de pensar y de creer, y utilizar todo eso para despertar eso espiritual que hay en el ser humano. Bien, pues Amonio daba clases, estaba pagado por el rey, por el faraón, como todos los maestros del museo. Y en esa época Amonio no escribió ningún libro, no escribió nada Amonio Saccas, solamente que tuvo los más grandes discípulos que luego fundaron el neoplatonismo. Uno de esos discípulos, el más importante, fue Plotino. Plotino, creo que era sirio, a ver si lo tengo. Egipcio, por cierto. Plotino era egipcio, de Licópolis. Y tenía de oficio la escribanía, era escribano. Pero un día lo deja todo, nadie sabe por qué, ni nunca lo explicó, o abandona su casa, el trabajo, abandona todo y se va a Alejandría a buscar a alguien que le enseñe lo que él quiere saber, que tampoco lo sabe muy bien. Y el caso es que fue pasando por todos los maestros que enseñaban en Alejandría, ninguno le gustaba. Alguien le invitó a una clase con Amonio Saccas y dijo: este es el que yo buscaba. Este es el que buscaba. Sus 27 años quedó prendado de Amonio Saccas y estuvo estudiando con él alrededor de 11 años. Amonio Saccas no solamente enseñaba, sino que también, ¿cómo podríamos explicarlo?, practicaba el Raja Yoga. El Raja Yoga, que en la época le llamaban por teurgia, una especie de magia, algo que hacía que podías entrar en éxtasis, lo que en yoga se llama el samadhi. O sea que Amonio practicaba el samadhi, y a través del samadhi podía comunicarse con los dioses, con la parte divina del cosmos. Él tenía la capacidad de elevar su parte divina a lo que hay de divino en el cosmos, y de ahí expresar sabiduría. Esa era la magia, la teurgia de Amonio Saccas. Y eso es lo que aprendió Plotino. Plotino también aprendió de Amonio, pues, la meditación, el éxtasis, el samadhi. Plotino, a lo largo de su vida, y todos sus discípulos también lo explicaban, tenía esa capacidad, ese don, que se llama Teodidactos, enseñado por Dios. Y eso es el que ha alcanzado pues la gran iniciación, la capacidad de unir su yo con su yo superior, y su yo superior con el yo cósmico, con el ser universal. Eso es un teodidactos, lo que también se llama un profeta, un gran iniciado. Y Plotino lo fue, lo era. Al cabo de 11 años de estar estudiando con Amonio Saccas, un teósofo, un libre pensador, un ecléctico, es la palabra ecléctico, es un poco de todo, ecléctico, ¿verdad? Abierto a todo, ecléctico. Y Plotino pues siguió exactamente la misma línea 11 años. luego pues hubo un conflicto, una guerra. El emperador de Roma con sus ejércitos tiene que ir hacia Persia, y Plotino, que quiere conocer los misterios persas, se va con el ejército, pero Plotino va de asesor, va de comitiva del real, comitiva real, como científico diríamos, para investigar y estudiar los misterios persas. El caso es que luego en Persia pues hay una derrota, sucede algo y tiene que salir corriendo. El emperador también pierde, no sé si se murió. El caso es que luego tiene que huir y va a parar a Roma. Y en Roma es donde abre la escuela neoplatónica de Plotino. Ahí Plotino es donde también se junta con él otro su gran discípulo de Plotino, que fue Jámblico. Plotino, creo que lo más o menos he contado lo más importante. No sé si explicar. Plotino, célibe, nunca se casó, estrictamente vegetariano, asceta, vivía, vestía y se comportaba exactamente como un pitagórico, igual que un discípulo de Pitágoras, seguía la misma línea y escuela de Pitágoras y la enseñanza de Platón, con una diferencia, que en cuanto llega a Roma parece que es cuando se convierte en un teodidactos, y entonces es cuando empieza a escribir unos libros que han creado escuela propia. A partir de Roma, Plotino ya no depende de la enseñanza de Amonio, y él ya expresa esa divinidad interior, y eso es lo que atrae a Jámblico, esa divinidad interior. También me gustaría explicaros un momento, que me he traído un gran libro y me lo he dejado en la bolsa. Es que es un gran libro y como abultaba mucho se me ha quedado en la bolsa. Mira. Mira. O no es grande, o no es grande. La luz en el sendero. Luz en el sendero. Esto es de lo más grande que tenemos en la teosofía. Este gran libro lo escribió Plotino. Este libro es de Plotino. Este libro, y esto, lo que estoy explicando ahora lo encontraréis en el libro Comentarios sobre Ocultismo. Luz en el sendero. Es el segundo, creo recordar, el segundo volumen. Ahí lo encontraréis descrito, como este libro lo tradujo por primera vez del sánscrito al griego, lo tradujo Plotino, y lo utilizaba con sus discípulos en la escuela de Roma. Uno de los discípulos fue Jámblico, que también lo utilizaba. Este librito es genial, extraordinario. Y Mabel Collins, la Sociedad Teosófica, al cabo de más de 1500 años, lo hemos vuelto a recuperar y lo continuamos estudiando como lo estudiaban los neoplatónicos. De este librito grande, destacaros la última parte, que creo que no está en las ediciones actuales, y esto es terrible, terrible. En la última parte de este libro hay una conferencia extraordinaria del mismo Plotino. Creo que es la única conferencia que tenemos de él. Y se llama Karma, se titula Karma. En los libros actuales no está, no sé por qué, no lo entiendo. Aquí tenéis en la biblioteca libros antiguos y se pueden sacar fotocopias, la vale, lo vale, la merece. Sí, sí, Luz en el sendero, edición antigua. El karma es bellísimo. Esa parte la escribió pues Plotino, pero en la época actual. Bien, pues este es el libro que se estudiaba allí. Luego Jámblico, estudió en Alejandría, con la filosofía de Alejandría, a través de Porfirio. Porfirio fue también otro de los discípulos de Amonio Sacas. Porfirio es el que escribió la biografía, de Plotino. Este libro os lo recomiendo. Se pone Eneadas. Eneadas creo que quiere decir nueve. Eneadas, nueve. Nueve libros. Y esto es el primero y el segundo. Hay luego los otros, pero en este es lo todo, está todo aquí en este volumen de la editorial Gredos. Editorial Gredos, vida de Plotino. Plotino, pues en algún libro no. creo recordar que es en Los Maestros y el Sendero, el señor Lirbeter. Sí, Los Maestros y el Sendero, el señor Lirbeter dice que Plotino actualmente es el maestro que conocemos con el nombre de el veneciano, Plotino, y esta parte que os decía de karma, de luz en el sendero, es de él, es del veneciano. Sí, del veneciano, bellísimo. Es que es tan bello ese tratado, esa conferencia de karma, donde se puede interpretar música, geometría, el destino, lo que es el ser humano, el cosmos. Está todo en cuatro frases, tan sintetizado. Eso sería conveniente hacer fotocopias y repartirlo. Es de lo más bello que tenemos en la sociedad teosófica. Sí. Vida de Plotino, una joya, os lo recomiendo. En estas primeras dos libros es donde habla de astrología, donde habla de cosmogénesis, donde habla de la meditación y sobre todo de la vida del maestro, de Plotino, de su aspecto, de cómo era. Pero yo me he traído una foto. Sí. He traído una foto, pero no os vais a asustar, ¿verdad? No. Una foto de Plotino, pero en su vida como el veneciano. ¡Ole! El veneciano. Se supone que es un autorretrato. Cuando era joven, le encargaron pintar un palacio. Y no se le ocurrió otra cosa que en las paredes de dentro del palacio italiano pintar puertas y ventanas donde entraba y salían pues gente, doncellas, ángeles, o sea, por todas las paredes. Esto es una puerta y por la puerta él está entrando como de caza. Los señores del palacio eran aficionados a la caza, y aquí está como de cazador. Entrando por una puerta pintada en la pared, puertas, ventanas, y este se supone que es un autorretrato. El caso es que lo más parecido que he encontrado yo, que del veneciano, del maestro Plotino. O sea, tienes, bueno, bellísimo, como dicen los italianos. Es todo un modelo. Plotino, pues creo que he explicado. En la época, y creo que siempre todos los que han estudiado el tema del neoplatonismo comparan a Plotino con Platón. De hecho, se asegura que Plotino no es más que un continuador de Platón, que no es que lo mejor, es que continúa la obra de Platón, es una continuación, ni mejor ni peor, es Platón y Plotino detrás. O sea que tiene un nivel altísimo, por eso os he recomendado este libro. Luego viene Jámblico, porque Plotino es el maestro de Hipatia. Si queréis saber lo que estudiaba Hipatia, lo que enseñaba Hipatia, lo que respiraba, lo que vivía, lo que comía, el modelo de Hipatia, Plotino. Porque Plotino vivió como 100 años antes de Hipatia. Es bien, entonces después de Plotino viene Jámblico. Jámblico, y hablar de Jámblico ya es más complejo. Jámblico no es un teósofo, es un teurgo. La diferencia entre teosofía y teurgia, voy bien de tiempo, madre mía. La diferencia entre teurgia y teosofía, vamos a explicarlo. Teurgia es práctica. Teosofía es conocer, saber, teoría. desde alguna manera, es teoría de la sabiduría, estudio de la sabiduría. Teurgia es practicar la sabiduría divina, practicar la sabiduría divina. De manera que ya es como Raja Yoga. Realmente teurgia es equivalente a Raja Yoga. Teurgia es equivalente a magia blanca en práctica, es magia blanca. Realmente la palabra teurgia quiere decir en griego, es obrar como Dios, obrar como Dios. No sabiduría divina, sino obrar como obra Dios. Y Jámblico lo era, practicaba. Y Plotino también, al final de su vida se reconoció también como teurgo. Obrar como Dios, expresar la divinidad a través de uno mismo. Eso es la teurgia. Jámblico tampoco se relacionó con los cristianos, tampoco, porque era ecléctico, era teósofo, era abierto a todo. Sí, no voy a entretenerme mucho en Jámblico, que me gustaría de verdad recomendaros este libro sobre los misterios egipcios. Sobre los misterios egipcios de Jámblico, es el único libro que yo conozco de teurgia, no de teosofía, de teurgia, el único. Es de la misma editorial, Gredos, y se titula de los misterios egipcios, sobre los misterios egipcios de Jámblico. Teurgia, pero son cartas, no es un libro, es una recopilación de cartas de Jámblico a personajes que no sabemos quién era ni tampoco sabemos qué le preguntaban. O sea, son respuestas. Los misterios egipcios de Jámblico. Teurgia, magia práctica, Raja Yoga. Es el único libro. Luego, este libro de Jámblico, Vida Pitagórica, no solamente es un relato de la vida de Pitágoras, no es realmente una biografía, sino es una recopilación de las enseñanzas del maestro, de Pitágoras. Es cómo vive un pitagórico, cómo hay que vivir, cuál es esa filosofía, la manera de ser. Y luego protréptico. Esta palabra parece ser que viene de Aristóteles. Aristóteles la usó en un libro para explicar la moral, la ética, el comportamiento protréptico, cómo hay que comportarse. Y parece ser que Aristóteles lo copió todo de Pitágoras. Pero Jámblico lo que hace aquí es recoger la enseñanza moral, el comportamiento de Pitágoras directamente, y compilarlo, sintetizarlo. Es de suponer que este protréptico lo utilizaba Jámblico en sus clases, en su enseñanza, en su escuela con sus discípulos, para seguir esa enseñanza pitagórica. Aquí están comentados los versos áureos y bueno. Luego, si hay tiempo, vuelvo a ello. Bueno, Porfirio es un Raja Yogi, es el escritor de la biografía de Plotino. Si tenéis alguna duda de Porfirio, fue educador de reyes y se relacionó. Es uno de los defectos de los neoplatónicos, eran Raja Yogis, realmente Raja Yogis. Los neoplatónicos, pero con la diferencia de que en la India los brahmanes, los raja yogis, se iban a la selva, se retiraban a la cueva, se encerraban en el ashram y no querían saber nada de política, ni religión, ni los maharajas, ni los rajas, ni, o sea, ellos estaban en lo suyo, practicando ascetismo, austeridad y... En cambio, los neoplatónicos no, estaban abiertos, se relacionaban con los emperadores, con los reyes, se relacionaban con todo el mundo, eran, como he dicho antes, todo abierto, no hay puertas. Esa era la diferencia. Eran austeros, eran ascetas, pero convivían con la gente más noble y más rica de su época. Cosa que los brahmanes, los rajayogis, siempre evitaron el trato con los con la gente más adinerada. Bien, Hipatia. Vamos a entrar en este campo de Hipatia. Me he traído un retrato de Hipatia. Todos los retratos de Hipatia son bellísimos, bellísimos. ¿La habéis visto, no, la película? Sí. ¿Sí? ¿La habéis visto? La Raquel Welch. No, no la, la Raquel antigua, ¿eh? Raquel Welch. Es que es ella. Es que es la actriz. La actriz es ella misma. Es Hipatia. Y a su lado está Teón, al que la historia dice que era su padre. Fisiológico, lo dudo. Lo dudo. Yo más bien pienso que era su maestro. Su maestro. En la película le hacen un retrato indignante, un retrato que no me gusta en absoluto. Yo creo y pienso seguro que era el maestro espiritual de Hipatia, el director de la biblioteca de Alejandría, Teón. Teón. Teón, pues, director de la escuela de Alejandría, un gran iniciado, un maestro espiritual, un ser extraordinario. En la película representan dando azotes a un esclavo. Es impensable, eso es imposible, es imposible. Teón, pues, escribió libros de matemáticas, de geometría, de astronomía, de filosofía. Escribió muchos tratados y era considerado los más grandes sabios de Alejandría. Y era maestro de ella. Ella en Alejandría era respetada por todo el mundo. En la película no se ve muy bien retratado lo que representaba Hipatia. Hipatia la amaba toda Alejandría, la amaban todos en Alejandría, amaban a Hipatia y la consideraban como la mujer más sabia que había existido nunca. Hipatia era una gran iniciada, yo diría que la última gran hierofante de Egipto, la última mujer sabia, Hipatia de Alejandría. Porque todos habéis visto la película Ágora, ¿verdad? Ah, pero he oído muchos comentarios de un profesor de griego. Es película. Ya. Pero a conocer eso, a no conocer nada, hay una distancia. Ya. Por lo menos en la película tienes algo. Es que es muy difícil encontrar algo de Hipatia, porque los cristianos se procuraron muy bien de borrar y quemar y destruir todo de ella, porque es una vergüenza lo que hicieron los cristianos. Es una mancha muy oscura en el cristianismo lo que hicieron con Hipatia. Por esa razón la borraron. De hecho, los mismos que la mataron, luego el emperador de Roma recibió tantas denuncias, todo Alejandría denunció el asesinato de Hipatia, que tuvo que intervenir el mismo emperador. Eso no se ve en la película. Y tuvo que juzgar y acusar y condenar a los culpables del asesinato de Hipatia, aunque fue muy leve, para quedar bien, para llenar el papel y ya está. Pero Hipatia era muy amada de todo el mundo, científica, matemática, astronómica. Descubrió el astrolabio que tanto bien de uso hizo a los marineros de la época. La gravedad, el círculo abierto, ahora no es solo el nombre. Elíptica. Elíptica, gracias. La elíptica, a través de un cono, ella iba dibujando la elíptica, abriendo a rebanadas un cono, la elíptica. Porque en esa época se decía que los planetas, planeta quiere decir errante, porque ahora están aquí, ahora están aquí. Los planetas en griego es errante, porque no hay manera de saber si tienen que dar círculos, como es que están, no se entiende. Y ella pues dedujo, pues no son círculos, sino que es elíptica, que en el sistema solar todo se mueve en elíptica. Esta también es una ley universal. Ahora me acerco, ahora me alejo, ahora tengo luz, ahora tengo oscuridad, día y noche, vida y muerte, vida y muerte, la elíptica. Luego también lo que nos explica en la película es el número fi, el número áureo, el número de oro. Bueno, no, de matemáticas yo cero, pero os voy a intentar explicar un poco lo que enseñaba lo que estudiaba, porque el número áureo ya venía de Pitágoras, la proporción de oro, la proporción de oro. Y no de Pitágoras, sino de los egipcios. Los egipcios trazaban una cuerda. De la cuerda le clavaban dos estacas. Luego tiraban una cuerda perpendicular y la otra la hacían girar hasta coincidir con la otra cuerda. Entonces esta recta, este triángulo alargado, a partir de ahí es donde componían el número áureo, el fi, número fi, áureo. Entonces, para encontrar el número fi, tenían que poner aquí otra estaca y trazar a partir de aquí un círculo. Otra estaca y otro círculo. Entonces, la medida que quedaba entre estos tres puntos y dos espacios era el número áureo, el número fi. Bueno, de matemáticas yo estoy pobre, pero más o menos tenemos una idea. Luego, a partir de este triángulo alargado, tenemos el rectángulo, triángulo rectángulo, del cual es el triángulo alargado. Bien, entonces de ahí tenemos tres partes, cuatro partes y cinco partes. El número 3, 4 y 5, la proporción áurea. A partir de esta proporción se puede construir todas las formas geométricas, círculos, cuadrados, toda la geometría está encerrada en eso. En esta proporción 3, 4, 5, no sé desarrollarla exactamente, pero tenemos el número fi que se simboliza con esta letra griega. Esta letra griega es el fi. Y se utiliza esta letra en honor a Fidias. Fidias fue el escultor. Fi. Era el escultor del Partenón, ¿lo digo bien? Fidias, el escultor del Partenón de Atenas, ¿sí? El más grande de los griegos, el más grande de todos. Y su primera letra era Fi, Fidias, el número áureo. Este número áureo, con esta proporción, Fi es igual a 1, sí, exacto, 1, 6, 1, 8. Este es el número áureo, número Fi. A partir de ese número, pues vienen todas las proporciones y todas las matemáticas y geometrías. Es muy complejo esto. Platón enseñaba que todo es geometría, todo es número. Que aunque utilizamos la geometría para la agricultura y la arquitectura, realmente es abstracto. Las matemáticas, la geometría nos lleva al campo de lo abstracto, de lo espiritual. O sea que con eso Platón demostraba que las matemáticas y la geometría es lo divino, es estar con Dios, es con lo que trabaja Dios, es divino, es una ciencia divina, matemáticas y geometría. Ahora un invento mío, un invento mío. Mira, suma 1 más 6, 7, 8, 16. ¿Sí? 16. Ahora vuelves a sumar. 7. Ya tienes el número áureo, nuestro número mágico. ¿Ves? Ya ha aparecido. ¿No? Lo estabas buscando, ¿a que sí? Ya está, ya lo tenemos ahí. A partir de toda esta geometría, el número fi. Otra manera de localizar el número fi es, vamos a ver si me sale bien el dibujito. Bueno, más o menos, ¿no? Sí. Entonces, para encontrar el número fi, ¿recordáis ese pentáculo de Leonardo da Vinci? El Leonardo da Vinci tan famoso, ¿eh? Es lo mismo, ¿eh? Hemos de verlo, porque esto también es el número fi. Tiene un nombre, ahora no me acuerdo, pero es el hombre de Vitruvio. De Vitruvio, gracias. El hombre de Vitruvio. Un 10, ¿eh? Bien, entonces a partir de aquí tenemos el número áureo en dos formas geométricas. Vamos a ver. ¿Cómo es el nombre? Vitruvio, con V, la primera. Bueno, más o menos. Aquí vemos, pues, dos triángulos invertidos. Uno mayor, otro menor. Bien, pues estos dos triángulos invertidos dan el número phi. Es el número áureo. Y esto los griegos, Platón mismo, lo llama la crátera de oro. Ya hemos encontrado la piedra filosofal, el cáliz, el cáliz de oro, la crátera de oro. La base, el pie de la crátera y la copa, es la crátera de oro, el número sagrado aquí en el pentagrama quiere decir 5, y el número phi también lo puedes encontrar de otra manera, buscando el centro aquí y partiendo una línea aquí. En estas tres rayas está también el número áureo y el triángulo alargado. A ver, que no me equivoque, va aquí, aquí y aquí. Aquí tienes el triángulo alargado que también da el número phi, el número phi, el número áureo, la proporción sagrada. ¿Quieres otro sitio donde encontrar la proporción sagrada? En el cuerpo humano. No lo dibujo, que es entretenido. El cuerpo humano de 8 cabezas, que es la estatura, la proporción ideal del ser humano. 8 cabezas, partido en 2, a la altura, creo recordar que es de la barbilla y del ombligo, entonces también te da el número áureo, o sea, la proporción del ser humano. También lo tienes ahí. Y esto es lo que estudiaba Hipatia, esto es lo que enseñaba en la escuela: geometría, matemáticas, el número áureo, la filosofía. Ay, que se me va el tiempo. Bien, entonces, recomendaros. Ah, espérate, creo que traigo otra. Por aquí tengo un retrato. Ay, ¿dónde está? De Jámblico. Os he traído un retrato de Jámblico. En cuanto lo encuentre. Ah, aquí está, aquí está. Bueno, no os asustéis, ¿verdad? Estáis todos curados de sustos. Porque Jámblico. Jámblico, claro. Es que en los maestros del sendero, Lirbiter, nos explica que Jámblico actualmente está reencarnado en un maestro que se llama Hilarión. Es el maestro Hilarión. Jámblico es lo mismo. Jámblico también fue anteriormente San Pablo. San Pablo, Jámblico, Hilarión. Este es el proceso de Jámblico. ¿Cómo es Jámblico? Pues el mismo Lirbiter en Los Maestros del Sendero dice que se parece al Hermes de Praxiteles. Hermes de Praxiteles, aquí lo tiene. Hermes de Praxiteles dice que es lo que más se parece a Jámblico. Bueno, yo lo que dicen, no me lo invento. El niño. No, es que es un deportista, este es un atleta, es la escultura de un atleta. Pero esta escultura, que es de la Grecia clásica, los que han visto a Jámblico dicen que es lo que más se parece a él, para que nos hagamos idea de lo que es actualmente Jámblico o Maestro Hilarión, que por cierto, Maestro Hilarión fue de los que impulsaron el movimiento espiritista en la mitad del siglo XIX. Alrededor de la mitad del siglo XIX impulsó el movimiento de Allan Kardec, etcétera, etcétera. Y luego, pues también a través de Mabel Collins nos ha dejado libros tan extraordinarios como este gran libro. Este gran libro también nos ha llegado a través de Jámblico actual, La luz en el sendero. Y muchos otros libros. Hilarión también ha intervenido en Doctrina Secreta, pero sobre todo a través de Mabel Collins, que era su discípula directa. Toda la obra de Mabel Collins tiene la inspiración y la enseñanza de Hilarión. Bueno, ya os he enseñado aquí una idea. Y luego, si queremos saber más sobre los neoplatónicos, Amonio Sacas, Hipatia, hay que ir aquí, Doctrina Secreta, volumen 5, volumen 5, es el mejor, es grandioso, es perfecto, es, a mí me encanta. Si me dijeran, ¿dónde vas a ir? Si tienes que ir a una isla, ¿qué te llevarías? Volumen 5, Doctrina Secreta, escuelas de misterios, los maestros, las iniciaciones, discípulos, todos los secretos que se enseñaban antiguamente. Aquí tienes, pues, Doctrina Secreta, sección 34, los sucesores postcristianos de los misterios, donde Blavatsky se despacha a gusto. Lo que aquí explica de Hipatia y de los neoplatónicos no lo encontrarás en otro sitio. Aquí viene la proporción de oro, las enseñanzas que daba en los neoplatónicos de Plotino, Jámblico. Es que no tengo tiempo, me gustaría leer todo el capítulo, es que todo es interesantísimo. Os lo voy a poner como deber, ¿sí? Como deber, 34, de Doctrina Secreta, volumen 5, sección 34. No, es que este, como es una edición antigua, si esto es un libro de museo, es un libro de museo. ¿Y tú puedes leer un poquito? Un poquitín, vamos allá. Respecto de Amonio Sacas, de Hipatia, vamos a ver si lo encontraré. El punto exacto de Hipatia no lo sabré encontrar ahora mismo, En Isis sin velo también se habla de Hipatia, ¿eh? También, sí, exactamente. Pero donde más y mejor es en esta sección. No la encuentro, ahora no sé exactamente el punto donde habla de Hipatia. Pero es que es todo interesante, es todo brillante. Quien quiera tenéis el CD-ROM que está todo. Ya lo enviaremos. Amonio adoptó las doctrinas predominantes en Egipto sobre Dios y el universo, considerados como un gran conjunto, sobre la eternidad del mundo, la naturaleza de las almas, los efectos de la providencia, o sea, el karma, y el gobierno del mundo por los daimons. Daimons en griego quiere decir espíritus, purushas. Estableció asimismo un sistema de disciplina moral que permitía a las gentes vivir con arreglo a las leyes de su respectivo país y los dictados de la naturaleza, pero exigiendo del sabio la exaltación de la mente por medio de ejercicios contemplativos y la mortificación, o sea, ascesis del cuerpo, para que fuesen capaces de gozar de la presencia y auxilio de los daimons, espíritus o purushas, y de ascender después de la muerte hasta el Padre Supremo, a fin de conciliar las religiones populares, y particularmente la cristiana. Con su nuevo sistema, Amonio Sacas presentó alegóricamente la historia de los dioses paganos, sosteniendo que eran tan solo mensajeros celestes a quienes se debía tributar un menor grado de adoración. Reconocía además que Jesús fue un grande hombre, amigo de Dios, pero decía que su propósito, el de Jesús, no atendía a la abrogación del culto a los daimons, sino a purificar la religión antigua. Nada más puede decirse, a no ser a los iniciados filaleteos, debidamente instruidos y disciplinados, a quienes Amonio comunicó sus más importantes doctrinas. O sea que Amonio Sacas abrió escuela, creó muchas escuelas, muchos discípulos, muchísimos, y a todos les inculcó la idea de abrir su pensamiento y su corazón a todas las creencias y a todos los pensamientos. y buscar y entender que en el fondo, en el origen, todos son lo mismo y tienen la misma raíz, todas las religiones en el mismo Padre, en la misma esencia divina. La sabiduría antigua es una y es universal, y de esa sabiduría antigua han bebido, han comido, se han alimentado todas las religiones que existen. Eso es lo que enseñaba Ammonio Saccas. De ahí es donde sacó Madame Blavatsky la idea de crear la sociedad teosófica, inspirándose en esa enseñanza ecléctica y universalista teosófica de Ammonio Saccas. ¿Qué diferencia hay entre la palabra fi y la palabra pi? No. Es la circunferencia. La palabra pi tiene que ver con la medida del círculo. Sí, bueno, es la letra fi del griego, es una letra. Sí. Pi es otra. Pi es una otra letra, exacto. Porque es 3, 14 y 16. Sí, es la medida para hacer el círculo de la. El círculo, vaya. ¿Y este para qué es entonces? El número fi es la proporción divina, la proporción sagrada. Es, diríamos, la medida de la belleza, la medida de lo justo, la medida de lo abstracto, de lo espiritual. En cualquier cosa, o sea, donde apliques este número podrás saber si hay equilibrio o no. Claro que hay que estudiar muchas matemáticas para ello. Que yo no tengo tiempo ni tampoco tengo el nivel para enseñar eso, pero este número fi pues sirve y ha servido para construir muchos templos, monumentos, la pirámide de Keops. La pirámide de Keops está construida siguiendo el número fi, y Partenón y muchos templos del mundo están construidos a partir de ese número. Proporciones. En la India también se utilizaba el número fi. Todas las pagodas y templos de Asia han utilizado el número fi, que está también dibujado equilibradamente en un mandala. Un mandala bien hecho, un mandala bien proporcionado, tendrá el número fi. Si el mandala no está equilibrado y no está bien, no tiene el número fi. O sea que un mandala equilibrado, bello y que te conduzca a esa profundidad espiritual, tiene el número fi contenido. El cada chakra debe tenerlo. El chakra, sí. Los chakras también. Entonces el número fi es la proporción del ser humano, ¿no? Es la naturaleza. De todo. Leonardo da Vinci sí que usa uno, pero no todos. Que todos no tenemos esas proporciones, ¿no? En la escuela pitagórica se enseñaba que todo el universo está construido a partir de 7 cuerpos geométricos. No os recordaré todo: el círculo, la pirámide, el cubo, triángulo. El triángulo y bueno, y el dodecaedro. En fin, hay 7 cuerpos geométricos que a partir de esos cuerpos podemos construir y medir todo el universo, desde los átomos hasta las galaxias. Todo se puede medir con esos 7 cuerpos geométricos. Hoy todavía en geometría se estudia y se sigue en esa línea. O sea que es que eso no cambiará nunca. A lo largo de la infinidad, de la eternidad del tiempo, esos 7 cuerpos geométricos serán siempre universales. Y este número áureo, a lo largo del universo y de la infinidad del tiempo, será siempre el mismo número. Igual que pi, el número pi, el número fi, esa proporción sagrada quiere decir que es eterna y es universal. Este otro número también tan 3, 14, 16. Sí, es el pi. Este es el pi. ¿Es este? Pi. El pi. Ah, es el fi. El pi. 3, Lo enseñaban en el colegio. El pi nos enseñaban en el colegio. El colegio es para la circunferencia. Eso es. Bueno, si no, ya no hay ninguna pregunta más. Bueno, pues ni los dos. El fin, el fin. Nadie lo hace, pues lo hago yo al doble. Gracias. Hacemos un silencio para terminar, parece bien. Los otros días nos diste al final de cada conferencia el mantra del mes, sí. Hoy no. Sí, también. Sí, permitidme pues. Ay, es que Manolita siempre está en el momento adecuado. Fue el jueves a las 5:30 de la tarde, tuvimos equinoccio de primavera, quiere decir pues igual, el día y la noche, equinoccio, igual. Equinoccio de primavera en nuestro hemisferio norte y exactamente a la misma hora equinoccio de otoño en las antípodas. Y en el futuro esto será una fiesta mundial. El equinoccio de primavera será una fiesta universal. Eso es un vaticinio que es tan lógico celebrar también que el sol entra en Aries. Que el viernes fue el primer día del año zodiacal, del año espiritual. Celebrar también que el jueves despertaron todos esos árboles secos y esas plantas quemadas del frío, y todo brota y todo vuelve a revivir. ¿O no es digno de celebrar? Digno de celebrarse que toda la naturaleza despierta, y que empezamos un año nuevo zodiacal. Eso son celebraciones de verdad, y en el futuro se celebrará. Hemos entrado en Aries, signo solar, es el símbolo de la mónada divina. Durante estos 30 días primero del zodiaco se nos recomienda meditar y esforzarse en actualizar y despertar esa chispa divina que hay dentro de ti, como decía Plotino. Plotino esto lo decía en sus últimos momentos cuando se moría. Muriéndose iba repitiendo esta frase: esfuérzate en elevar lo que hay de divino en ti a lo divino que hay en el cosmos. Y eso es Aries. Entonces la oración que hay que repetir estos 30 días de Aries lo vamos a hacer ahora en la meditación. Gracias, Manolita. La espalda derecha, el cuello erguido, brazos y piernas relajados. Yo empiezo y tú repites conmigo después. Más radiante que el sol. Más radiante que el sol. Más puro que la nieve. Más puro que la nieve. Y más sutil que el éter, es el ser. El yo espiritual, dentro de mi corazón. Yo soy ese ser. Ese ser soy yo. Meditemos. Om Shanti, paz y amor a todos los seres.